la política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación Z. Autor, compositor, intérprete, poeta y músico, una de las figuras más destacadas de la canción en castellano y en catalán. Joan Manuel Serrat, bienvenidos a Generación 60. Influenciado por poetas como el uruguayo Mario Benedetti, los españoles Antonio Machado, Miguel Hernández, Rafael Alberti, León Felipe y Federico García Lorca, o el chileno Pablo Neruda, ha producido un caudal de música en diversos géneros. ¡Comenzamos! Cancó de matinada es una de las canciones preferidas de Serrat y uno de sus primeros éxitos en catalán en 1967. Ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar, un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat amb fam i busca per entre blats i civades qualsevol cosa per omplir el pa. O potser un gall que dins la cor canta, la nit és morta i ja es fa clar, la nit és morta i ja es fa clar. Mentre jo canto de matinada, la vila és adormida encara. S'han despertat mullades les fulles del camp d'ofals veí. S'espolsa l'aigua de la rosada mentre que arriba la matinada i el sol que les escalfa fins que les tanyin d'un cop de fals. Però alça la testa mullada i fresca, per caure a terra massa temps hi ha, per caure a terra massa temps hi ha. Dintre la vila ja plora un nen i pels de fora es corren els vents. Serró i la bota a l'esquena i amb un bastó a la mà. Se'n va el pastor i el seu gos d'atura, se'n van cap unes altres pastures trencant rius i cavalles, a les muntanyes volen tornar. Surt amb l'aurora, cal sortir d'hora, el camí que han de fer és molt llarg, el camí que han de fer és molt llarg. Cap a la vila ja ve el pagès, la bossa buida i el carro ple. De roig tomàtec i de verdures collides del seu hort, la mula sua i el carro crida, i l'home tanca els ulls i somia mentre que el sol es lleva d'un llit d'alzines enlluernat. Les velletes que pensidetes cap a l'església van caminant, cap a l'església van caminant. I ara jo canto de matinada, la vila és adormida encara. I ara jo canto de matinada, la vila és adormida encara. Junto a Paureles d'Amor se convierten en un gran éxito en España. pues ambas alcanzan el número uno en las listas de discos más vendidos. Y fue la primera vez con canciones en catalán. Serrat encantó a los españoles y desde entonces fue uno de los favoritos. Joan Manuel Serrat nació el 27 de diciembre de 1943 en el barrio Pueblo Seco de Barcelona, en el seno de una familia obrera. Su padre, José Serrat, fue un anarquista afiliado a la CNT, una confederación de trabajadores anarcosindicalistas en España, y su madre, Ángeles Teresa, ama de casa. Durante su niñez, disfrutó del ambiente en su barrio, lo cual le marcó y lo reflejó en muchas de sus canciones, en las que narra la cotidianidad de Cataluña tras la Guerra Civil. Ejemplo de ello son La Carmeta y La Tieta, que están inspiradas en personajes de su comunidad. Serrat se matriculó en la Universidad Laboral Francisco Franco de Tarragona, donde cursó el Bachillerato Laboral Superior en la especialidad industrial minera y se tituló como tornero fresador. Por esos días, su padre le regaló la primera guitarra y con unos compañeros, Jordi, Tony y Manuel, formaron un conjunto integrado por dos guitarras, contrabajo y batería. En 1965, se graduó como perito agrícola y se presentó en el programa Radioscope en Radio Barcelona para interpretar sus primeras canciones. Ese año, le llamaron para ofrecerle un contrato y grabar su primer disco, Una guitarra, que tenía cuatro canciones. Y en 1966, edita su segunda grabación, Tin Bint Anis, con el cual obtuvo éxito. Es reconocido como uno de los pioneros de la Nova Cançó, o Nueva Canción Catalana, y fue miembro del grupo El Setze Jutge, un grupo de cantantes en catalán, cuyo referente era la chanson francesa, y luego defendieron la lengua catalana durante la dictadura de Francisco Franco. Pronto le llaman de la estatal televisión española para que se presente, aunque el medio había vetado a la canción en catalán. Aparece en el single La Tieta y El Canco de Bressol, que está dedicada a su madre, la cual constituye un resumen moral de la Guerra Civil y aborda el tema de la integración de los inmigrantes de Cataluña. En 1967 graba Cançó de matinada y actúa por primera vez en el Palau de la Música como protagonista de la segunda parte de un concierto de la Nueva Canción y participa en la película Para Luz d'Amor, Tren de matinada. También firma con Novoa Zafiro para grabar discos en castellano. En 1968 publicó sus primeras canciones en español en varios singles que serían recogidos en el disco LP La Paloma en 1969, en el que incluye Manuel, una desgarradora historia sobre un jornalero. Y al mismo tiempo componía canciones en catalán que se editaban en sencillos y luego recopilados para otro LP de ese año. En ese 1968, lo llaman para actuar en el Festival de Eurovisión y se niega a hacerlo si no es en catalán, lo que genera su primer enfrentamiento con el franquismo y le imponen un veto de 5 años en la radio y la televisión estatales. La canción preparada para Serrat en el certamen musical La La La, del dúo Dinámico, acabó siendo interpretada por Maciel, quien ganó el festival. Basado en un poema del español Rafael Alberti y musicalizada en 1941 por el argentino Carlos Gustavino, Serrat grabó la canción Se equivocó la paloma en 1969, uno de sus grandes éxitos. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar calor pensar que tu corazón, su casa, se equivocaba, ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Estrellas, rocío, que la calor, la nevada, se equivocaba. Se equivocaba. Alberti, un poeta comprometido, dedicó el poema al chileno Pablo Neruda. Alberti había escapado del franquismo que venció en la Guerra Civil Española de 1936 a 1939. Y se radicó en Argentina, en donde residió hasta 1963. Y Serrat rescató el poema con su arreglo musical de 1969. Le llamaban Manuel es otra de las canciones incluidas en el LP La Paloma, una hermosa y triste historia, en la que alude la pobreza y la marginación como puente a la desesperación. Le llamaban Manuel. Nació en España, su casa era de barro y caña. Las tierras del Señor humedecían, su sudor y su llanto día tras día. Mendigo a jornal fijo, como él no hubo, entre olivos y trigo, por un mendrugo. Su casa era de barro y caña. Le llamaban Manuel, nació en España. Le llamaban Manuel, nació en España. Su mundo era otro mundo tras la montaña. Del amor eran las tierras camino abajo, las moras y las flores de los ribazos, la mula y los arreos, el pan y el vino, los árboles, las piedras y los caminos. Su mundo era otro mundo tras la montaña. Le llamaban Manuel, nació en España. Le llamaban Manuel, nació en España. Ella guardaba un hijo en sus entrañas. Nunca nada fue suyo, nada tuvieron. Por eso lloró tanto cuando murieron. Él con sus propias manos cavó la fosa. rosa, sepultando sus sueños junto a su esposa. Ella guardaba un hijo en sus entrañas, le llamaban Manuel, nació en España. Le llamaban Manuel, nació en España. Le vieron alejarse una mañana. Del amo era el olivo donde le hallaron, y la soga de esparto que desataron. Y el pedazo de tierra donde hoy se pudre, y el trigo que en la tierra su tumba cubre, le vieron alejarse una mañana. Le llamaban Manuel, nació en España. Martín Domingo Henao escribió en el diario 55.com que una noche escuchando a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Serrat y Facundo Cabral, entre otros, escuchó Le llamaban Manuel y le impactó mucho. ¿Qué historia cuenta Joan Manuel en esta hermosa pieza musical?, escribió. Y la consideró como una canción profunda. Serrat participó en 1969 en el cuarto Festival Internacional da Canção Popular de Río de Janeiro, interpretando la canción Penélope, en coautoría con Augusto Algueró, y la cual ganó los premios a Mejor Letra, Música e Interpretación. Ese fue su impulso a la primera gira por la región hispanoamericana, que luego fue costumbre. Y para su primera obra en castellano, elige a Antonio Cipriano, José María Machado Ruiz, conocido como Antonio Machado, quien nació en Sevilla un 26 de julio de 1875 y murió en Francia el 22 de febrero de 1939. Fue un poeta emblemático de la generación del 98, además de dramaturgo y narrador. Con los poemas de Machado, Serrat realiza recitales por toda España y graba un disco en Milán, Italia. Dos de estas canciones, Cantares y La Saeta, se colocan inmediatamente en la lista de éxitos no solo de España, sino de América Latina, donde actúa durante 5 meses. El impacto de ambas canciones, especialmente Cantares, fue enorme en Latinoamérica, que se estremeció. Y Serrat se volvió muy popular y volcó también sus simpatías hacia el continente que le coreaba sus canciones. También sonaban en las emisoras juveniles, que por esos días de 1969 estaban impactadas por el rock, especialmente de las bandas estadounidenses e inglesas. En 1970 nació su primer hijo Manuel, apodado Queco, cuya madre fue la modelo catalana Mercedes Domenech. Ese año, Serrat amplía enormemente su discografía, grabando discos como De Mica en Mica, Juan Manuel Serrat, Tu nombre me sabe a hierba, que fue su primer gran éxito en castellano, Penélope y Mare Lola, entre otros. Además, canta en el Miden de Cannes y participa en la película La larga agonía de los peces fuera del agua. En Serrat 4, de ese mismo 1970, incluye 2 canciones autobiográficas, Conilet de Velut y El meu carrer, en la que describe la calle donde nació y esboza el retrato de su generación. También graba el single Como un gorrión y el disco Juan Manuel Serrat y Mi niñez, en la que se incluyen Señora, Fiesta, que fue censurada por Franco, y otras. Junto a 300 intelectuales y artistas, Serrat participa en el encierro en el monasterio de Montserrat, en protesta por el proceso de Burgos, que fue en juicio contra 16 miembros de la Organización Armada Vasca, ETA, que se inició el 3 de diciembre de 1970, acusados de los asesinatos de 3 personas durante la dictadura de Franco. Las movilizaciones populares y la presión internacional lograron que no se ejecutaran 6 de los encausados, que fueron condenados a muerte.

verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada no sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. La letra de Cantares la integran estrofas de Proverbios y Cantares, el poemario de Campos de Castilla de Antonio Machado en 1912, y otras que compuso Serrat, pero que integra Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Serrat no solo toma estrofas del hermoso poema de Machado, también comenta su realidad al incluir la frase «Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino». Y resalta los hechos adversos y la persecución a Machado, lo que muchos tomaron como una acción atrevida del cantautor catalán, quien además alude que «de nada sirve rezar», una frase muy dura para la época en que España era dominada por el franquismo. 1960, la más excitante e innovadora década en la historia de la música. Conoce cómo la política, la moda y la música cambiaron en los años 60. Un fascinante viaje por la historia a través de la música en tu programa Generación 60. Desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Sábados 11 de la mañana, aquí en YSUCA. Estás escuchando Generación 60. Es menuda como un soplo. En 1970, Serrat lanzó varios LPs y un sencillo maravilloso, Como un gorrión y La señora, la que tuvo gran impacto en El Salvador, pues el grupo Hielo Ardiente de San Miguel grabó una versión muy aplaudida por los salvadoreños, los que en mucho tiempo creyeron que era de su creación original. Es menuda como un soplo y tiene el pelo marrón y un aire entre tierno y triste como un gorrión. Le gusta andar por las ramas, ir de balcón en balcón sin que nadie le eche mano como un gorrión. Nació libre como el viento, no tiene amo ni patrón, y se mueve por instinto como un gorrión. Pajarillo pardo en la carrera de San Bernardo, quedó tu nido seco y vacío, quizá algún niño ya lo robó. Pajarillo errante que bebe el agua de los estanques y de mi mano jamás comió. No le vende al alpiste su color ni su canción. Por ahí busca su lechuga como un gorrión. Y le da pena el canario

que la inspiración para las sugestivas y poéticas letras le llegaron durante la protesta por el proceso de Burgos. Especialmente la que dio el título al álbum, Mediterráneo, y al que en sus primeros borradores llamó Amo el Mar, aunque el tema y los otros fueron compuestos entre agosto y noviembre de 1970, antes del encierro. Mediterráneo se mantuvo casi un año entre los 10 discos más vendidos en España y varias semanas ocupa el número uno, pese a la estricta censura del régimen. En 1971 participa por segunda vez en el Festival de Viña del Mar de Chile, actuando gratis en apoyo al presidente Salvador Allende. Derrocado en 1973 por miembros de su gobierno, encabezados por Augusto Pinochet, Serrat vive con pesar los hechos sangrientos que llevaron a la muerte del mandatario socialista chileno. En 1972 graba un álbum dedicado al poeta Miguel Hernández, símbolo de la absurdidad de la guerra civil y víctima de los vencedores, en el que destacan temas como Para la Libertad y Nanas de la Cebolla, que se convierten en canciones simbólicas en España. Ese año participa en el film Mi Profesora Particular, cuyo guión escribió el escritor Juan Marcé junto a Jaime Gil de Viedma. En 1973 graba la canción Pare, que es considerada la primera claramente ecologista de un cantautor español. Y un año después su nuevo disco Canción Infantil, y el gobierno le levanta el veto en la estatal televisión española y puede realizar el programa especial A su aire, grabado desde el Teatro Alianza del Pueblo Nuevo de Barcelona, en el que interpretó canciones en catalán y actuó en la película La ciudad quemada. En septiembre de 1975, declara su rechazo absoluto a la pena de muerte y a la violencia establecida y oficial, luego de que acusados por asesinatos de policías, un consejo de guerra condenó a muerte a 11 militantes de ETA, pero solo 5 fueron ejecutados, por lo que Serrat condenó al régimen franquista y las medidas represivas. Por eso las autoridades deciden congelar la venta de sus discos. Le abren un proceso y orden de prisión. Además, el sindicato del espectáculo lo expulsa y se suspenden sus contratos si no se retracta. Lo que no hace, y se exilia en México. En 1976 se presenta en Nueva York, en San Francisco y en Los Ángeles. Retorna a España el 20 de agosto de 1976, después de la muerte de Franco. Llega al aeropuerto de Barcelona, en donde es recibido por una multitud, y las autoridades deciden no capturarlo. Agradecido, actúa en barrios barceloneses, realiza un concierto en el Palau d'Esports y una tanda de recitales en el Teatro Bovino de París. La mujer que yo quiero me ató a su yunta, para sembrar la tierra de punta a punta, de un amor que nos habla con voz de sabio, y tiene de mujer la piel y los labios. Esa es una de las estrofas de la canción La mujer que yo quiero, incluida en el fenomenal disco Mediterráneo de Serrat, y suena como un homenaje a todas las mujeres del mundo, las que merecen respeto y amor. La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra, para saberlo. La mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. La mujer que yo quiero es fruta jugosa,

punta a punta de la ciudad, preguntaste a los vecinos y saliste a los caminos. ¿Quién sabe dónde andará? Y hoy te preguntas por qué un día se fue tu pequeña, si le diste toda tu juventud, un buen colegio de pago, el mejor de los bocados. Y tu amor, amor sobre las rodillas, caballito trotador. ¿Y qué va a ser de ti lejos de casa? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? En 1981 sale al mercado su álbum En Tránsito, que define una nueva época en sus canciones, entre las que destacan esos locos bajitos, No hago otra cosa que pensar en ti y Hoy puede ser un gran día. Sigue produciendo y en 1983 realiza nuevas giras, en una de las cuales le vetan en los canales de televisión de Argentina y se le impide entrar a Chile. Edita su disco Cada Loco con su tema, que contiene canciones como Algo Personal y De Vez en Cuando la Vida. En 1985 sale al mercado el disco El Sur También Existe, con poemas del escritor uruguayo Mario Benedetti, como un homenaje a América Latina. Un año después nace su hija Candela y graba Sinceramente Teo, con temas interpretados en portugués, junto a Caetano Veloso, María Betania y Gal Costa, Toquiño y Raimundo Fañer. Los años 80 siguen intensos y en 1987 presenta el álbum Bienaventurados, en conciertos multitudinarios en Madrid y Barcelona. Incluye la canción Los fantasmas del rock se utiliza, que es un relato de Juan Marsé y constituye un homenaje a la mitología fílmica. En 1988 intenta llegar a Chile, pero le prohíben la entrada por apoyar la campaña del no al plebiscito, convocado por Pinochet. Y un año después graba Material Sensible, un disco con colaboraciones de Paco de Lucía y Ana Belén, el músico Josep María Baradagí y el periodista Joan Barril. En 1991 sale su nuevo disco Utopía, que incluye Toca Madera, Pendiente de Ti, El Hombre y el Agua. Con ambos discos, inicia otra gira por Colombia, Ecuador, Uruguay, Chile y Argentina. Además, dirige programas en Radio Nacional de España, titulado La Radio con Botas, un repaso 50 años del medio, su música e influencia. Celebra sus 50 años de edad con el disco Nadie es Perfecto, que salió al mercado en 1994, con temas que describen problemas trágicos del momento, como la explotación infantil o el racismo. Luego vienen homenajes, giras, conciertos y nuevas creaciones, así como algunos problemas de salud, cuando a finales de 2004 fue operado de cáncer de vejiga. Y en los últimos días de diciembre de ese año, aparece recuperado en un programa de televisión. Serrat tiene 75 años de edad y sigue activo,